Amén. Hay gente que no entiende, gente que no comprende, hay gente que no aprende y otros que te sorprenden, gente que te consumen, otros que te devuelven la cosa que en el corazón hace tiempo ni siente. Hay gente que por gente no goza su presente y pierde su futuro por lo que dirá la gente. Lo más que me sorprende es que entre tanta gente difícil uno encuentre quien conecte con tu mente. Uno se hacen los ciegos por resulta conveniente y te dejan hablar aunque tan claro que les miente. Hay quienes se enamoran y se entregan ciegamente y otros que simplemente lo demuestran diferente. Hay quienes dan la mano pa' sanar tu dolor, otros que dan la mano pa' que te bajes un favor. Hay quienes te critican sabiendo que están peor, pero en el fondo eso lo ayuda a sentirse mejor. That's right. Oh. Gente que en el corazón el amor no controla, y amando con el alma termina queriendo sola. Cupido no tiene flechas, tiene una pistola, y por la crisis del amor termino yéndose en yola. Lo lamento, mento santo. Gente con el alma negra privando en santo. Hay gente que está aquí pero se han ido tanto, por eso le agradezco al cielo cada día que me levanto. Hay gente poco sincera que llegaron en verano y se fueron en primavera. Mira, porque son tan pasajeras como los presidentes que trato de guardar en mi cartera. Hay gente que espero que entienda que lo valioso del mundo no puede comprarse en tienda. Que una amistad es más valiosa que una prenda y que el talento debe devolverse como ofrenda. Son muchos los que no están y no sé ni a dónde pueden, pero hay que seguir pa'lante. El de arriba tiene un plan, yo salgo a josea con fe porque hay que tirar pa'lante. Son muchos los que no están y no sé ni a dónde pueden, pero hay que seguir pa'lante. El de arriba tiene un plan, yo salgo a josea con fe porque hay que tirar pa'lante. Hay gente que cuando me habla ni le escucho, porque dan tan poco, pero exigen mucho. Hay muchos que no exigen, pero me dan tanto. Por eso, por lo tanto, mantenerlos yo lucho. Pendiente, detente, no sufriste mi pasado y quieres gozar el presente. No he escuchado nada más incoherente de gente que dice que ama a Dios, pero odia a la gente. No, mi loco, aquí no somos locos. Loco, si tú no me quieres, yo tampoco. Así pensaba yo hace muy poco, pero estaba mal, hasta ahora lo reconozco. Porque todo lo que el hombre siembra cosecha, por eso doy que ayudo a los demás por sospecha. Pero hay gente con tanta maldad que al que viene con bondad de su intención se aprovecha. Hay gente soñadora, gente que no despierta. Algunos confían mucho, otros viven alerta. Unos se ruchan palos, otros abren la puerta. Unos abusan del poder y a otros lo gobiernan. La salvación eterna de allá arriba proviene, y gente se aprovecha de eso cuando le conviene. Hay gente que no arranca, hay gente que no se detiene. Mira tu cuenta de banco pa' que sepa bien cuál eres. De tanta gente que conozco, pocos me impresionan, pues casi todos siguen el patrón de otras personas. Unos quieren estatus, casa linda y un diploma. Otros quieren dinero fácil, gatas y corona. Yo chilling en mi zona, quizás en una loma, degustando un cigarro, escuchando al maestro Arjona. Que no falte café y un cachorro de compañero, y la fe en el de allá arriba que ese nunca me traiciona. Son muchos los que no están y no sé ni a dónde pueden, pero hay que seguir pa'lante. El de arriba tiene un plan, yo salgo a josea con fe porque hay que tirar pa'lante. Son muchos los que no están y no sé ni a dónde pueden, pero hay que seguir pa'lante. El de arriba tiene un plan, yo salgo a josea con fe porque hay que tirar pa'lante. Son muchos los que no están y no sé ni a dónde pueden, pero hay que seguir pa'lante. El de arriba tiene un plan, yo salgo a josea con fe porque hay que tirar pa'lante. Son muchos los que no están y no sé ni a dónde pueden, pero hay que seguir pa'lante. El de arriba tiene un plan, yo salgo a josea con fe porque hay que tirar pa'lante. Asra, LR, está en el profeta el petróleo. ¿Qué es lo que tú dices, Draco? Chris en la casa también. True Sound Music. Legendary. Tú sabes que yo amo mi barrio, que lo que.